Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Saludos y saludos a toda la audiencia. Bueno, perfecto. Están rechazando puntualmente este incremento en las tasas. Contanos, ¿cuál es la posición y qué han escuchado de parte del oficialismo? Sí, básicamente hoy ahora a las 11 tenemos una sesión extraordinaria en la cual se va a tratar el presupuesto, que ya se sacó en comisión por la semana pasada. Y bueno, desde el oficialismo lo que tenemos es que van a acompañar el presupuesto y la tarifaria 2025 del Ejecutivo. Esta nos marca que tiene aumentos desde conservación de calles de tierra, por ejemplo, de 231%, y bueno, de riego 100%, y son que afectan, son números que afectan el bolsillo de los vecinos de Tuay, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes, ¿se oponen a semejante incremento o quieren conocer las razones de los costos? ¿Cómo? Nosotros nos oponemos a semejante incremento. Nosotros estuvimos averiguando con el secretario de Hacienda las razones. Según ellos, es que bueno, que no, que en el presupuesto anterior se hubo un error de cálculo, y bueno, y entonces, porque, a ver, esto también está bueno en rescatarlo, que están, digamos, los servicios están medidos, digamos, en unidades fijas. Unidades fijas, suponte el tema del la nafta super, el precio de la nafta super. O sea, que van a tener la actualización durante este año, sí, en el precio que aumente el combustible. Entonces, bueno, ya va a haber incluso una actualización por ese lado, ¿no? Y bueno, y nosotros la verdad que también vemos que, según los vecinos, lo que hemos recogido, que los servicios son deficientes. Por ejemplo, hay calles que no pasa nunca el riego y se cobra. Entonces, bueno, la verdad que nos estamos oponiendo por esa razón, ¿no? ¿Los impuestos o las tasas municipales que se están cobrando están diferenciadas en zona residencial y en la zona céntrica? Básicamente están, sí, están diferenciadas en lo que es la zona céntrica, el centro fundacional, ¿no es cierto?, de Tuay. Básicamente que ahí también tienen otros servicios más, como son, por ejemplo, el tema de cloacas y de pavimento, ¿no es cierto?, que no lo tienen el Loboche, en este caso Loboche, la Cuesta del Sur y otros lugares de nuestra localidad. Por lo tanto, vemos también que hay gente, por ejemplo, de vecinos que nunca han podido tener cloacas, y hoy en día estamos viendo el tema del agua, ¿no es cierto?, que han bajado, están bajando un metro 20 por año en diversas zonas, y bueno, y creo que va a ser una problemática no solo para los vecinos, sino para las nuevas generaciones. Por lo tanto, nos parece que tendríamos que empezar a trabajar en conjunto, junto con vecinos, con el Ejecutivo, con el cuerpo legislativo, para afrontar esta temática, ¿no?, esta problemática. Uh-huh. Bazán, ¿cómo calificaría el vínculo con el Ejecutivo Municipal? Pregunto a partir de que, por supuesto, son realidades diferentes en Santa Rosa y en Toay. En Toay hay una mayoría oficialista, pero en Santa Rosa también la oposición está cuestionando por palabras textuales. Nosotros, claro, sí, también veo lo que sucede en la capital pampeana. Nosotros acá tenemos diálogo con el Ejecutivo, nos escuchan, nos informan, en ese sentido, que es lo que yo noto por ahí, la diferencia con Santa Rosa, por ahí está medio cortado el diálogo, ¿no? En este caso acá en Tuay sí hay diálogo, pero bueno, en este caso también vemos que esto es... lo tendríamos que afrontar de otra manera el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y Bazán, ¿ustedes creen que sin aumentar tanto pueden abastecer o financiar los servicios municipales? Nosotros creemos que sí, creemos que se puede, pero bueno, creemos que hay la coparticipación este año también es mayor para el municipio de Tuay. Estamos hablando de cerca de 11.000 millones de pesos, 7.000, 8.000 millones de pesos, entonces es importante eso, la coparticipación aumentó, y después, bueno, creo que por ahí se pueden hacer algunos ajustes, y aunque sea un beneficio que les vuelva en obras a los vecinos, ¿no es cierto?, o también la mejora de estos servicios. Como ya te digo, muchos vecinos se quejan de que se están cobrando el riego, pero la verdad que nunca pasa. Le he preguntado al chofer del camión por qué no pasaba, y le dice que tiene la orden de pasar hasta cierta calle, por ejemplo, la calle Gorrión, y en Pato Colorado no pasa. Bueno, en eso muchas muchas de ese tipo de situaciones que vivimos cotidianamente, ¿no? Una consulta específica. Ustedes sí. Se oponen al aumento, pero pregunto, si accedieron a la estructura de costos de las tasas, se sabe que las tasas pueden tener... No, la tarifaria también, nosotros también la tarifaria vamos en contra. Pero lo que pregunto es... No, la estructura de costos de cada, digamos, si vos la tenés discriminada, nosotros no pudimos acceder a eso. Bien, claro, no pudieron acceder. No tenemos nada, vinieron a informarnos, pero de eso no tiene absolutamente nada. Yo entiendo que es difícil, pero bueno, sí estaría bueno por lo menos ver la cantidad que nos presenten, la cantidad de calles de tierra que hay, de kilómetros, de recorrido, y bueno. Sí nos han dicho que, por ejemplo, hay zonas alejadas de Tuay, que bueno, que sí necesitan cobrar más porque está muy alejado, por ejemplo, de lo que sería el centro de residuos de Tuay, el riego lo mismo, pero bueno, eso fue así y en su momento y se habilitaron los loteos, ¿no es cierto? Bien. Bazán, agradecemos el contacto y si quiere agregar algo más, lo escuchamos. No, solamente desearles un feliz año a todos, a ustedes y a todos sus oyentes y a todo el pueblo y a toda la ciudad de Tuay.